El Complejo Landa. Hola amigos y muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y esta noche en nuestro programa número 166 volvemos a las trincheras con Spec Ops The Line, lo último en acción bélica. Y en la segunda parte del programa tenemos una sección sorpresa. Pero antes de que se desate el apocalipsis, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches. Quiero un especial dragones, que son como dinosaurios, pero más, no sé, literarios. Y hay muchos juegos de dragones. ¡Especial dragones! Oscar, eso creo que ya es tirar temas de la cuerda. ¿Os dais cuenta que tampoco contaría Godzilla? Ya lo sé. ¿Cómo, Gaspar? Ahí tampoco contaría Godzilla. Es verdad. Especial iguanas. Bueno, a mi derecha está el señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Cómo estamos? Hoy tengo algo muy importante que deciros. Godzilla es un dinosaurio. Es una iguana. No es una puta iguana. Es una iguana. Lo dijeron los americanos en su película. Es un dinosaurio. Y si queréis, un día dedicamos el programa, las 2 horas, incluso nos podemos extender 1 hora más a hablar de esto. Bueno, tenemos también a Gaspar troleando, para variar. Muy buenas noches, Gaspar. Buenas noches, mis fans. Ya sé que tú escuchas Complejo Landa por escuchar mis troleadas. Os lo agradezco, gracias. Bueno, te voy a decir una cosa, Gaspar, que te va a subir el ego, lo cual no es muy buena idea, pero bueno, voy a hacerlo, ¿vale? Hay mucha gente que manda mensajes y todo eso diciendo no os metáis tanto con Gaspar. Pues, queridos amigos, que nos mandáis estos mensajes tan cariñosos, nos vamos a meter con Gaspar igual, así que os jodéis. Joder, qué malas personas. ¿Ves lo que tengo que aguantar todo? No, el tema es que te los buscas, por eso nos metemos contigo, qué cojones. Y en sonido tenemos al señor David, muy apocalíptico hoy. Me encanta esta canción, me encanta la película en la que, a la que da inicio. Es sublime, sublime. Y el juego de hoy tiene mucho que ver con esto, por supuesto. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Inside the gold mine, ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake. The ancient lady, the snake is long, 7 miles, ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bird is calling us. The blue bird is calling us. Driver, where you take it up? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a ir con las noticias, pero antes hay que hablar de un par de asuntillos. Bueno, el primero es que los colegas de Movimiento Sobe, aquí una asociación de A Coruña, una asociación juvenil, pues este fin de semana van a llevar a cabo un evento que le llaman el Club de la Lucha. El Club de la Lucha, que consiste, pues eso, en juegos de lucha, pasarlo bien, torneos y cosas del estilo. Así que os invitamos a que os metáis en la página web de Movimiento Xove para asistir al evento. Evidentemente solo en A Coruña. Y otra cosa que ya no mola tanto, una cosa que no mola nada de hecho, y es lo siguiente. No sé si os habéis enterado, por Twitter seguramente, por cualquier red social, que Quack FM está en apuros. Y así es, amigos, la emisora que nos da nuestro espacio para hacer el Complejo de Anda está en apurillos porque no nos quieren dar una licencia que nos corresponde según la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Constitución. Y pues lo que hemos decidido es intentar aspirar a una licencia comercial, que trataremos de convertir en licencia comunitaria, porque aquí tanto en el Complejo de Anda como en Quack FM en general hacemos esto sin ánimo de lucro y por y para vosotros. Así que, bueno, sabéis lo que hay. Y malos cómo, tiempos, cómo podéis colaborar? Pues hay una campaña en goteo de crowdfunding para la cadena. Me parece que les faltan, no sé si 900 euros o algo así, y les quedan todavía 10 días. Podéis aportar por ahí, pero en cualquier caso, lo que sí que podéis hacer es intentar mover el rumor, ¿no? Que las cosas no van bien. Eso es lo que interesa sobre todo, porque a ver si hacemos que los politicuchos de turno se den cuenta de que tenemos derecho a emitir y tenemos derecho a ser escuchados. Así que, bueno, este es el mensaje propagandístico de hoy. Y ahora, señor Jorge, noticias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Obsidian. Que, bueno, no sé si sabéis que hace unos días salió el rumor de que Obsidian iba a sacar un nuevo juego. No sabíamos de qué se trataba. Llevaba un 3 en el nombre. Y finalmente, semanas después, de hecho creo que fue esta semana o a finales de la semana pasada, pues por fin salió de qué se trataba este juego. Se trata de un proyecto de crowdfunding que está en la web de Kickstarter, que se llama Project Eternity, y se trata de un juego de rol a la antigua usanza, del estilo de Icewind Dale, Baldur's Gate o Neverwinter Nights. Bueno, lo primero que pensamos es que nos ha chocado bastante el hecho de que una compañía como Obsidian se meta en el Kickstarter ahora, a estas alturas, pero también una cosa que nos llama la atención es que vuelvan a meterse en el tema de rol, pero en el rol de la vieja escuela. Bueno, de momento no se ha mostrado nada, lo único que se ha mostrado es un vídeo extenso de 10 minutos con los desarrolladores hablando, mostrando algún arte del juego, el mapa y tal, y no se ha mostrado nada del juego. Pero lo que sí os podemos decir es que ya han superado el objetivo, que era $1,100,000, y el juego finalmente verá la luz, no sabemos cuándo, pero ahí está. Si queréis más información sobre el juego, están subiendo cosillas en la página de Kickstarter, buscáis Project Eternity y lo encontraréis. Una cosa que me intriga, si ya con apoyo comercial no tiene metatesters, ¿qué cojones van a hacer ahora? Obviando este comentario troll, vamos a pasar a lo siguiente. No, es una pregunta coherente. Pregunta. La gente estaba aportando 20 euros para este tema, y ya con estos 20 euros tenían acceso a una copia del juego. A una copia digital del juego. Sí, por 20 euros. Y bueno, ahí, como sabéis, en estos temas de Kickstarter hay varias modalidades. Si aportas, por ejemplo, 35 euros, te mandan una copia del libro de arte en digital. Si aportas más dinero, pues yo qué sé, 100 euros, pues te aportan una copia física del juego, una digital y bla bla bla, ¿no? Y luego, bueno, si ya nos metemos en temas de pagar un pastón, 10.000 pavos o así, pues nos daban todo lo anterior, libro de arte físico, invitación a la fiesta privada de lanzamiento del juego, todas estas cosas, ¿no? Bueno, hablando ya del juego, hombre, tiene razón Gaspar que los proyectos de Obsidian suelen salir bastante jodidos de bugs y tal, pero son proyectos de calidad y son juegos bastante buenos. Y Obsidian, tú te ríes mucho de Obsidian, Gaspar, pero Obsidian fueron los creadores de Icewind Dale, fueron los creadores de Neverwinter Nights, o sea, parte del equipo de Obsidian y otra parte de BioWare. Es decir, Obsidian es Black Isle. Sí, básicamente. Entonces hay que darles un voto de confianza. Yo no me veo de ellos, pero yo cuando compro un juego quiero que esté completo, no editar 2 gigas de parches para poder hacer las side quests de forma correcta. Mira, sin alejarnos demasiado en el tiempo, ya le gustaría a Bethesda hacer un Fallout al nivel de New Vegas. Ya te digo. Han tenido ocasión, eso, pero... Y al nivel de los de Interplay. No, que de hecho... Ya sin llegar a eso. Yo creo que gente de Obsidian estuvo en los desarrollos de los primeros Fallout. O sea... Sí, bueno, de todos modos, esta gente sabe lo que hace y este juego, hombre, si lo hacen ellos, dicen que va a ser clásico, vista aérea, o sea, perspectiva aérea, típico RPG tipo Icewind Dale, Baldur's Gate y todo eso, y no sé, promete. Además, en estos tiempos que nos dejamos llevar tanto por la acción y tal, hombre, no está de más, ¿no? Yo es que nunca dejo de jugar esos juegos, o sea que los sigo teniendo fresco el género. A ver, siempre está bien jugarlos de vez en cuando, ¿eh? Bueno, vamos con una noticia recogida de nuestra web, de complejoholanda.com, y dice lo siguiente: Sony anuncia una nueva revisión de PlayStation 3. Una nueva revisión, no llegaba con la PlayStation 3 Slime, o ¿cómo se Slim. Llama? La nueva Super Slim. Y ahora es Super Slim. Como super team. Es como el demonio y el super demonio, ¿no? Es superior. Bueno, pues bueno, se trata de una versión más pequeña y más ligera, como cabía de esperar, y con un rediseño de la carcasa. La verdad es que está bastante bien, está bastante chula. El diseño está bastante guay. Y esta versión saldrá el 28 de septiembre, es decir, la semana que viene, ya a finales de semana, y contará con 500 gigas de disco duro a un precio de 300 euros. es un precio quizá para muchos un poco elevado para lo que tiene que dar, porque PlayStation 3 es una consola que ya lleva muchos años en el mercado, pero bueno. Sin embargo, Sony también ha anunciado que lanzará un modelo más económico a unos 230 euros que contará con tan solo 12 gigas de almacenamiento. Pero ojo, la posibilidad de conectar un disco duro serial lata externo a la consola. Esos 12 gigas son memoria flash y solo sale en Europa ese modelo. Pero dices memoria flash. Es memoria flash. Pero bueno, te da la oportunidad de conectar un disco serial lata. Sí, ¿entiendes? Pasando por caja otra vez. Claro, pero si tienes el disco exclusivos, es el disco duro exclusivo de Sony. No vale cualquiera. Vale 90 euros el disco y vale duro. 90 euros. Pues casi te compensa pillarte la versión. Ese modelo no vale absolutamente para nada. Ojo, ojo. Depende de cómo te curres la... De cómo veas la consola. Por ejemplo, yo no consumo casi espacio de mi consola de 60 GB. A mí me valdría perfectamente esa versión. Pues a mí no. A mí, incluso yo suelo borrar cosas. Si estás bajándote cosas en descarga digital... Claro, pero es que tú no juegas a la PlayStation 3. Con razón te dura el... Sí que juego, pero no juego mucho. Por eso, no juegas. Pero bueno, eso. Dime, Gaspar. Sí, no me equivoco, ¿sabes? Lo que decías tú de cambiar el disco duro, ¿no? Tienes una consola antigua. ¿Sabes que Sony tiene la brillante idea de que cuando metes un disco duro de la PlayStation en otra, se formatea? Sí, bueno, pero eso es lo de menos. Antes copias tus datos y en USB y a tomar por saco. Eso es lo de menos, Gaspar. Hay partidas protegidas que no puedes copiar. Bueno, pero son las menos. A mí me pasó, por ejemplo, con Killzone 2, pero me da igual. Va, el tema. La de 500 gigas es cara, porque son 300 euros por una PlayStation 3 con la excusa de que, te metemos más disco duro. Exacto. Que es una puta mierda, vamos. Porque podían ponerla por 220 euros con 200 gigas. Sí. Y todos dábamos palmas con las orejas, vale. Esa es un timo, pues cara es un timo. La otra ya ni te quiero decir lo que es. Porque vamos, 12 gigas de memoria flash no valen absolutamente para nada. Y después el disco duro tienes que pasar por caja, porque con la PlayStation 3 que hay ahora le puedes meter cualquier disco duro de 2.5. Pero con este nuevo modelo hay que pasar por caja con los discos duros de Sony, porque es sistema propietario. O sea que, bueno, en fin. Aparte hay que recordar que en juegos de Play 3 que la instalación es obligatoria, no opcional. Una instalación más o menos te puede ocupar 5 gigas ya. Así que de un plumazo te quedas sin disco, bueno, sin memoria flash. Y yo lo que voy a decir es que este modelo lo han sacado para tocarle los huevos, dicho así, a Wii U. Está claro, está claro. Tocarle los cojones y además coincide con bueno, muy próximo al lanzamiento de ambas consolas y tal. Y aparte han hecho bundle packs con FIFA 13 FIFA, sí, y sí. Con el nuevo Fórmula 1. O sea, juegos muy, muy potentes. Sí, sí, sí. Pues yo no creo que le haga mucho... No, pero oye... Que tape mucho lo del tema de Wii. Pero, si, pero es una estrategia... Si saliera con 100 euros más barata cada modelo, entonces sí. Seguramente a Sony le sale una mierda hacer este nuevo modelo de PS3. La tecnología ya está superadísima. Ya, normal, claro que le sale una mierda, pero... Pero por eso, quiero decir que... Eso... Que se están columpiando con el margen de beneficios. Bueno... Es que 300 euros por una PlayStation 3, por muchos 500 gigas de disco duro que tenga. Yo recuerdo que Sony, cuando en el año que salió la Play 2 aquí en España, también había lanzado meses antes la PS1, el modelo pequeñito de PS1. Es verdad, que estaba muy bien ese modelo. Sí, además, ¿eh? Pero quiero decir que mira Sony. Sí, Sony a veces tiene una serie de decisiones comerciales que no se entienden. Ya, y si cuando salió PlayStation 3, la PlayStation 2 aún valía 200 euros. Pero si valía ese precio es porque vendía. Si no... No son tontos. Bueno. Si no le bajan el precio, no te preocupes. Pero ya te digo, es una forma de echarle mierda encima. Tiene un margen. Una cosa. Ya la pregunta morbosa de día. ¿Te vas a comprar esta PlayStation 3? Por ahora no. No porque está ahí la Wii U. Nada más. Ah, claro. Y la inversión tiene que... Es prioritaria. No, exactamente. Ya más adelante seguramente sí. Pues pero yo quiero la de 500 gigas. Hombre, claro, es que... Nunca está de más tener una consola... El que se compre la otra es tonto. Claro, nunca está de más tener una consola de repuesto, pero claro. Yo la pillaré cuando vea conveniente el precio. 150 euros la consola de repuesto, tío. Claro. Dentro de 20 años, ¿quién me dice que mi Slim va a seguir funcionando? ¿Y quién te dice que vas a querer seguir jugando a esa consola? Joder, dentro de 20 años. Yo juego todos los retos. ¿Sigues jugando a juegos de Super Nintendo? Dentro de 20 años, aunque tengas la consola en su caja y la enchufes, va a estar jodida ya. Todas tienen fecha caducidad. Bueno, pues por eso tener una de repuesto. Hombre, en mi caso la cojo por coleccionismo porque la Slim que tengo yo me vale de sobra. Sí, sí, bueno, claro. Me hace falta realmente, vaya. Bueno, pues vamos con otra noticia. Esta es otra noticia también recogida de nuestra web, de complejoanda.com, que como sabéis, bueno, tenéis toda la actualidad en nuestra web, podéis visitarla, porque os enteraréis de las noticias más frescas. Bueno, pues vamos con el titular. Ray Muzyka y Greg Sestak abandonan BioWare. Léelo tú, si quieres. Bueno, abandonan BioWare, son los fundadores, bueno, algunos de los fundadores de la compañía, y en principio no van a volver. Han dejado claro que no van a volver en un principio, que de hecho quieren realizar proyectos alejados del mundo del videojuego. Y bueno, empezamos con Ray Muzyka, que dijo lo siguiente: tengo la necesidad de pasar a un nuevo capítulo de mi carrera. Con el éxito de BioWare y tras casi dos décadas de lanzamientos exitosos en varias plataformas y modelos de negocio, creo que he alcanzado todo lo que quería en videojuegos y ahora quiero participar en otro reto emprendedor. Y bueno, Sestak dijo lo siguiente: algunos sentiréis curiosidad por saber qué será lo próximo que haga, y puedo afirmar que no voy a trabajar en juegos durante un tiempo, y hay muchas posibilidades de que no lo haga nunca más. Tras mi marcha, pasaré un buen tiempo con mi familia y mis amigos, así como algunos proyectos personales relacionados, atención, con la creación de cerveza. Si las cosas van bien, me dedicaré a shows, aplicaciones y proyectos relacionados con ella. De lo contrario, habré bebido montones de sabrosas cervezas y volveré a los juegos o a algo totalmente diferente. El tiempo lo dirá. Tío, listo. BioWare se muere. Sí. Ya lo digo ahora. Lo voy a decir ahora. BioWare es caso parecido a lo que le pasó a Rare. ¿Tú crees? Y sí. Y se está yendo a la puta mierda. Y ya está. Sinceramente, yo creo que estos tíos, aunque sean fundadores de BioWare, o sea, la parte creativa y, digamos, ingeniosa, no la tienen ellos, ¿eh? Yo creo que en BioWare a día de hoy hay muchas cabezas pensantes que son los verdaderos artífices de los últimos Mass Effect y Dragon Age. Pues yo creo, o sea, David, que... Yo no creo que estos tíos tengan tanto peso a la hora de... No me refiero a de financiar o organizar o de producir, sino el proceso creativo más básico. Eso es, a ver, pues, eso es cometido otra una gente. Una cosa está, por ejemplo, lo que son las mecánicas de juego y cosas así, que efectivamente a lo mejor hay muchas de las mecánicas de juego que han triunfado en juegos como Mass Effect o Dragon Age, las han diseñado otras personas, ¿no? Pero lo que es el concepto inicial, normalmente gente como esta, que son líderes de equipo, son los que realmente dicen, ¿vamos con esto o no vamos con esto? Pero ¿quién te dice, Víctor, que realmente esa gente también es otra? ¿No te das cuenta que a lo mejor esta... Vamos a ver. Yo me pongo en su posición, tengo una empresa como BioWare, la he fundado yo. A medida que avanza el tiempo y gano recursos, voy delegando obligaciones para quitarme peso pero, a mí. Hombre, David, pero la última proyecto, palabra es de ellos. Efectivamente. Las últimas palabras de ellos, pero bien, habrá otro que tome esa decisión y no tiene por qué ser necesariamente mala, ojo. O sea, pero ellos son yo no tengo por BioWare, ¿eh? Dragon Age bueno. Es así, Origins es así y vale. Dragon Age 2 pues es ahora así. Lo hará otro y no creo y que lo haga mal. Y justo la segunda parte también seguramente pues, a ese dueto se metió gente de Electronic Arts pues, a sí. Decidir. ¿Dices en Dragon Age? Sí, yo digo que son los que tienen la última palabra en sus proyectos. Pues con Dragon Age 2 decidieron mal, ¿eh? Claro, porque ahí se metió gente de Electronic Arts. No lo sabemos. Yo solo voy a decir dos cosas. Y así le doy un poco de trabajo de... Si alguno quiere googlear, de los que nos están escuchando, buscar Pandemic y Bullfrog. A ver qué tienen en común. Sí, son estudios que se va cargando EA poco a poco. Ya sabéis lo que le va a pasar a BioWare. A ver, con el tema de Dragon Age, el creador de... O sea, el director de proyecto de Dragon Age desde la primera parte es Mark Lightlow. Y ese tío sigue... De hecho, es el guionista también, ¿eh? Director y guionista jefe. Y de hecho sigue en la compañía. La cagada de Dragon Age 2 es suya. O sea, él es responsable. Él hizo un buen juego en la primera parte y hizo una mierda en el segundo. Es el Team Willis te va a llevar. Pero una no, cosa... No, pero es un Team Willis que primero es bueno, como John Romero, y después se caga a sí mismo. Una cosa que tener en cuenta, que se han ido dos. O sea, se han ido los dos grandes pesos juntos, ¿no? Esto, macho, es que aquí ha pasado algo. Pero, Víctor y Oscar, fijaros lo que pasó con Infinity War. Se piraron y mira lo que hicieron con Modern Warfare 3, que seguramente sea el mejor Call of Duty de esa nueva franquicia. Pero es que ahí hay más, porque ahí había tres estudios metidos en el bueno, desarrollo. Bueno, vale. Bien, pues, sagas como Mass Effect o Dragon Age, etc, etc, seguro que ella no permitirá que caigan en el ostracismo y el olvido. No obstante, Dragon Age ya se ha anunciado uno nuevo. Sí, bueno, y un Mass Effect también nuevo. Pero, ¿qué quiere decir esto con respecto al estudio? A lo mejor no les ha gustado la decisión a música y a... Yo, algo tiene que haber ahí. Yo creo que esta gente la cagó cuando se dejaron comprar por... Bueno, se dejaron comprar. Esa no es la expresión correcta. Sí, y han perdido capacidad de decisión. ¿Sabes qué pasa, David? Que Call of Duty es lo que es. No puedes ir a mucho menos porque es lo que es. Pero, por ejemplo, de Dragon Age Origins a la segunda parte hay mucha diferencia. Y siempre en ese género siempre puedes ir simplificando mucho más. Ya. Y es un problema. Hombre, sí es diferente, pero vamos, yo no creo que vaya a jugar, se vaya al carajo, vaya. Nunca se sabe. Más detalles sobre Metal Gear Ground Zeroes. Bueno, ya sabéis que este es el juego que ha presentado Kojima y que ha hecho que nos cagáramos todos encima. todos menos Gaspar, que Gaspar odia Metal Gear. Bueno, pues aunque se habían desvelado algunos de los secretos del juego, algunas de las cosas de cómo va a funcionar, de qué mecánicas va a tener, esta semana, aprovechando el Tokyo Game Show, Kojima ha comentado un poquito más de información sobre este título. Bueno, se desarrollará en mundo abierto, por lo que nos moveremos en helicóptero. Es algo que pudimos ver en el vídeo del juego. Sin embargo, según ha comentado Kojima, lo que vimos en este vídeo se trata de un escenario del prólogo, que es un escenario pequeño, y el juego va a ser mucho más amplio. De hecho, es un escenario hasta cierto punto menos cuidado que el resto, porque, bueno, es el principio, ¿no? También ha confirmado que el juego contará con tiempos de carga, pero estos tiempos de carga no van a ser durante el juego, en ningún momento. Van a ser cuando subamos al helicóptero. Ahí, bueno, subimos al helicóptero, se cierra la puerta, y en ese momento que está el personaje dentro, aprovecha para cargar en segundo plano el escenario. ¿Qué pasa? También puede aprovechar las cinemáticas para hacer las cargas, ¿no? Las cinemáticas son en tiempo real, capullo. Las cinemáticas deben ser cargadas. Ah, qué pena, joder. Pasando otra vez del comentario de Gaspar, yo creo que deberíamos hacer un especial o un debate sobre nuestras elucubraciones de este juego. Me has robado la idea, hijo de puta. Sí, eso lo dije yo hace una semana. ¿Otra vez? Un debate sobre lo que puede dar de sí este Ground Zeroes. Pues sí, queda apuntado para el primer debate de la temporada. Yo lo único que batería Gaspar, quiero información de Project Gaspar. Song of the Enders. Deja punto. De mirar contra... Ya deja de hacer Gaspar, billetes de Metal Gear, coño. Deja de mirar contraportadas de juegos y juega Metal Gear. Pero Gaspar, oye, te voy a decir una cosa. ¿Al 1, al 2 o al 3? A todos. Gaspar, te gusta el contracorriente. Porque la gente que compró Zone of the Enders 2 lo compró por una demo de Metal Gear, tío. Jugué a 3 Metal Gears y solo me gustó el primero. Aprende a jugar, yo te enseño. No, lo sé, no me gusta quedarme dormido jugando al 2. Bueno, tú te quedas dormido siempre. Y el 3 me parece lento. Bueno, otra de las novedades con respecto a las anteriores entregas es que ahora la acción transcurrirá en tiempo real. Es decir, será de noche, será de día, y dependiendo de las condiciones, incluso no sé si el clima va a tener algo que ver, pues tendremos que jugar de una manera o de otra. Es decir, de noche tenemos menos posibilidades de que nos vean que de día, evidentemente. O sea, tiempo dinámico, ¿no? Pero no creo que sea en tiempo real 100%, porque si no sería... Serán horas simplificadas. A ver, es en tiempo real desde el punto de vista curso de, que mientras juegas está pasando el tiempo. Sí, tiempo dinámico. Pero, Jorge, a ver, tú fíjate una cosa. Esto que has dicho ahora ya se ha hecho en multitud de juegos. Y sin embargo, Kojima lo anuncia como algo súper brutal. Algo innovador en la industria del videojuego. Exacto. Joder, pues. Pero es que el del va a tener mejores claro, gráficos. Claro. Eso pasaba como, ya como, en. Como Metal Gear nunca lo hizo. Porque el juego es multi, ¿verdad? Play 3, 360, PC. Y Wii U. Sí, dijeron que el Blu-ray en Play 3 casi se le queda corto, yo pregunto, lo que sea, ¿cuántos DVDs van a meter en 360? 4. ¿Y le va a llegar? Sí, sí. O si no, harán pues un cutre porco como Final Fantasy X. ¿Dices 4 porque ya está anunciado o dices 4 porque te ha puesto? No, digo 4 porque me sale de los cojones. Porque 4 es un buen número, ¿verdad? Es que si Metal Gear Solid 4 no les llegaba. Oye, Gaspar. No entraba entre 60 por capacidad y esas cosas. En PlayStation, cuando jugabas a Final Fantasy 9, ¿cuántos discos eran? Ah, 4. ¿Qué puto problema hay? El juego va a ser peor. Te vas a divertir menos. Me lo estás comparando en serio. Pero es que a él le daba igual porque el Final 9 le gusta y el Metal Gear. Claro, Metal Gear Solid 4 ocupa simples matemáticas. Una pregunta: ¿y por qué Metal Gear 1 tenía 12 CDs y no nos molestaba ninguno? A ver, ¿en cuántas gigas hay en un Blu-ray? ¿Cuántas son? 40 y pico, ¿no? ¿Qué capacidad tiene un DVD de compra? Y un DVD de capa que son 9 gigas. 8 gigas, un DVD de capa. Sí. Joder, pues más o menos 4. Y se supone que este va a ser. Pero te vas Open World. Metal Gear Solid 1 y obviamente con mejores gráficos. Pues serán como Final Fantasy. ¿Cuál era, coño? No, ya está. Comentarios invalidados. No, Metal Gear 1 he considerado por muchos el mejor de la nueva generación. O sea, de la saga Metal Gear Solid, ¿no? Por así decirlo. Tenía 2 putos CDs. Ya está. Que no es por eso. Ya está, Gaspar. Estoy troleando el hecho de que. Ah, estás troleando. O sea, que lo has admitido. Usé una excusa de que el Metal Gear 4 no lo sacaba en 360 por problemas de capacidad. Obviamente. Y sin embargo, resulta que este que va a ser Open World y mejores gráficos, sí lo sacan en 360. A ver, dejarme hablar. A ver si entiendes la diferencia entre hacer un port o hacer un juego pensando ya en diferentes plataformas. Y obviamente van a hacer como hicieron con Final Fantasy XIII. En PlayStation 3 los vídeos serán Full HD. Y en 360 pues era, los pondrán a mierda HD. Y no solo eso, sino que hay que tener en cuenta también que el motor gráfico utilizado es un motor gráfico nuevo y pensado en multiplataforma. No como el motor gráfico de Metal Gear Solid 4, que estaba pensado para PlayStation 3. Exclusivamente PlayStation 3, igual que el juego. Yo creo que el motor gráfico de Metal Gear Solid 4 no era el del 3 y el del 2. Hiperdopado. Es probable. Pero era un motor entonces para las consolas de Sony. Ahora este está pensando ya en todas. Evidentemente algo harán, no te preocupes por eso. Podrás jugar a tu Metal Gear en Xbox. ¡No, por Dios! Con las ganas no. que tienes. Eso sí, varios discos no se los quita ni Dios. No se los quita ni Dios, hombre. Bueno, y ahora vamos con una sección nueva. Tengo el gusto de presentaros la sección de noticias de Steam. Welcome to Team Fortress 2. Please let me know what you think. I can be reached at gayben at valvesoftware.com. Gayben. Bueno, ¿qué dice nuestro gordo amigo Gabe Newell, Jorge? Pues el gordo tiene noticias esta semana para nosotros. Vamos a empezar hablando de trenes. Esta semana se ha actualizado Train Simulator 2013. Es decir, los que teníais antes Train Simulator 2012, ahora, gratuitamente, podéis recibir la actualización desde Steam a la versión 2013. Es decir, que no tenéis, si queréis tener el nuevo, no tenéis por qué comprarlo, sino que podéis actualizarlo directamente sin que os cobren un duro. Lo cual es una notición de la leche, ¿verdad, Jorge? Exactamente. Sobre todo para todos los amantes del ferrocarril. Del mundo ferroviario. Efectivamente. Y de la grasa y del vapor. Y una cosa, Jorge, explícanos de qué va a ir esta sección todo el tiempo, porque la gente está descolocada por el chat. Exactamente. Bueno, pues esta sección la haremos una vez al mes y hablaremos un poquito de, bueno, o las novedades de Steam, o noticias referentes a Steam, o bien de las ofertas. Es decir, es un poco hablar de esta plataforma que tanto nos gusta en el Complejo Aranda. Por así decirlo, es la sección del gordo. Exactamente. Y cada vez que el gordo diga algo, nosotros lo retransmitiremos. Bueno, otra noticia, Castle Crashers ya tiene fecha en Steam. El juego verá la luz el 26 de septiembre, que bueno, es la semana que viene. Y bueno, este es un juegazo. Este juego, yo pienso hacerme con él cuando haya una oferta, porque este juego de 4 es una pasada. Castle Crashers en PC tiene que ser la polla con cebolla. Joder, será igual que la otra versión. No, pero es decir, tío. Joder, macho, porque en online va a ser 10.000 millones de veces superior, seguramente. ¿Y por qué? Joder, si yo imagino una super batalla, ¿sabes? Todos en TeamSpeak, con Mumble y todo eso. Y ¿qué pasa? Eso puede hacerlo también en el live. Es una puta mierda este Top of the Stars, joder. No, pero se cae todo el tiempo. Es un juego que tiene eres un colazo, Víctor, ahora. O 6, ya no sé. A ver, que me a mí me gusta más el Team Speak, vale. O sea, que casi ha pasado de ser un buen juego a una obra maestra porque sale en Steam, ¿no? Efectivamente. Evidentemente. Se lo compré a mis sobrinos. El doble brasero es que piensa una cosa, Spar. No ha pasado de buen juego a obra maestra. Ha pasado de un buen juego, a una jodida obra maestra de la historia de los videojuegos que será recordada cuando muramos. Mira. Y además tiene logros con Steam. Y tiene logros. Tócate las pelotas, tío. Pero también hay logros. Pero no son logros de Steam. A ver, os comento. Esta noticia es una puta mierda, así de claro. ¿Pero qué dices? Porque sí, es una puta mierda. No. Sí. No, es una notición. Es notición. ¿Con cuántos años de retraso? Un juego de bazar es una notición. ¿Un juego de bazar? Sí, de bazar de Xbox 360, pero es un juego de story. ¿Tú te has acabado el Castle Crashers? He jugado, tío. Pues tío, no es un puto juegazo. Sí, como es tantos. Es de lo mejor que se ha sacado. Un juego que tiene 8 años ya. Oye, ¿qué pasa? Una cosa, Oscar. Si el juego no se llama Metal Gear o no está reconocida, no es un buen juego. No. No, no, yo no estoy diciendo... ¿No es defensor de Wii y los gráficos arcaicos de la era...? A ver, tu comprensión está un poco hecha mierda, ¿eh? Yo no he hablado del juego, he hablado de la noticia. Esta noticia, repito, es una puta mierda. Pero la sección es de Jorge, no tuyo. Jorge, no pongas esa cara tan triste, que me dan ganas de besarte. No pasa nada, hombre, me gusta, joder. Es una mierda. Noticia cojonuda. Yo te lo voy a regalar por este, y jugamos juntos. Para mí luego tenemos amor. Y por eso está aquí. Porque... me encantó en 360 y ahora me lo volveré a pasar dos veces en PC. Nada más. Para eso no te lo compres. Dos veces de inicio, joder. Pero jugamos todos juntos. Buena idea. Empecé. Nos lo compramos. ¡En familia! Tengo una anécdota curiosa con Castle Crashers. Un día lo jugamos varios amigos en mi casa y sabéis que en Xbox, cuando juegan varios, cada uno tiene que usar un perfil diferente. Entonces, invertimos toda la tarde en acabarnos el Castle Crashers. Toda la tarde. Solo eso. Y al llegar al enemigo final, en el último toque final, o cuando le faltaba una mierda de vida, a mí me mató. Y los demás le consiguieron derrotar. Y yo no me logro de acabarme el juego. ¡Qué putada! En mi consola, en mi tele y en mi casa. Me sentí violado completamente como jugador. Además, que ellos utilizaron sus perfiles de perfiles mierda. Perfiles de mierda. O sea, perfiles... Oscarín, creo que usaron. ¿Yo estaba allí? No. Pero usaron el tuyo. Humillante. ¿Usaron el mío? O sea, me dieron logros. Creo que sí. O sea, tienes logros que no son tuyos. Pues nosotros os lo habíamos habíamos ido una vez Teo, Víctor y yo a casa de Zoe y lo vimos en el bazar y dijimos, buah, ¿qué tal si lo compramos y nos lo acabamos y tal? Y estuvimos toda la tarde jugando. Y fue una tarde de la hostia de divertida. ¿Qué tarde, tío? ¿Y el Steam permitirá cooperativo local? ¿Eh? Pues claro. Es que el juego es muy bueno, coño. Todos los juegos que tienen cooperativo local en consola los permite en PC también. Mira, el Rayman Origins, bueno, no es un ejemplo muy parecido, no hay problema. El Shank, por ejemplo, salió en Steam y tiene cooperativo multijugador online y offline. De todos modos, lo que hará falta es un mando de Xbox, si es posible. Descontado, vaya. Seguramente sí. Pero como yo tengo el aparatito para la PC, pues contentísimo, no hay problema ninguno. Bueno, y vamos con otra noticia de nuestras noticias de Steam. Y vamos a hablar de ofertas. Este fin de semana podemos jugar a Saints Row 3 de manera totalmente gratuita. Hasta el lunes tenéis el juego desbloqueado. Podéis bajároslo y acabároslo. Ojo, los juegos gratuitos durante un fin de semana en Steam dan logro. Creo que dan logro. ¿Cómo dan logro? Sí. Tú te desbloqueas el juego completo y desbloqueas los logros también. O sea, lo vas a quemar. Creo que sí. A mí Sunset Pero este, Soul pero no este me tiene gusta. Logros de Steam. Yo no lo sé. Sí, tiene si Steamworks. Si funciona por Steamworks, tiene logros de bueno, Steam. Bueno, pero bueno, aún así, da tiempo para acabarlo, ¿eh? En 2 días. De todos modos, da tiempo de sobra. Si os gusta el juego y queréis comprarlo, el precio también bajó. Bajó durante este periodo de que va a ser gratuito, bajó a un 66%. Con lo cual tenéis el juego por 10,20€ o algo así. Pero es que en físico lleva 10€ el de PC tiempo. Está caro, espero Navidad si lo compro por 3€. Bueno, pues hasta aquí las noticias de Steam de hoy. Estas noticias han sido patrocinadas por Gabe Newell. Gabe M. Bueno, pues Nos vamos, amigos, con la noticia del día. Cuando quieras, David. Amigos, BioWare anuncia Dragon Age 3 Inquisition. Sentimientos encontrados, David. Sentimientos encontrados. Sí, un poco. ¿Será una mierda o será un buen no, juego? No va a ser una mierda. ¿Quién es BioWare? eran Mizuka y el otro, pero Mizuka y el otro, pero Tónica se los ha bajado. Y ahora van a fichar a Kevin Levine. Les ha pegado un disparo. Aquí se ha fichado a Peter Molyneux. Hostia, tío, yo me imagino Electronic Arts, ¿sabes? Dicen, voy a montar un nuevo estudio. Ah, sí, ¿quién me vas a llevar? A Kevin Levine. Nada más. Solo era falta. Van a fichar a John Romero para diseñar los mapas nuevos. Pues yo Romero lo partiría. Joder, si ese día no entren a... con la grifa hasta el culo en el estudio, lo paro. Así evitan. Joder, Oscar, tío. ¿Qué obsesión evitan, tiene con las frases más sales de Romero? Así evitan el hecho de repetir uno y otra vez. No, más bien, ¿qué obsesión tiene Romero con usar? En el 2, de pasar por las mismas zonas una y otra vez. Bueno, vamos con la noticia. Esta semana, Mark Darra, director de la franquicia. Creo que antes dije Mark Lightlow. No es Lightlow, es Darra. Fue un lapsus. Bueno, pues Mark Darra ha dado la sorpresa, ha anunciado esta tercera entrega en el blog oficial de Dragon Age, y aunque no ha dado demasiados detalles, sí ha dicho que el juego lleva 2 años en desarrollo. Bueno, es algo que ya sabíamos porque se habló muchas veces, que estaban pidiendo feedback, que estaba tal. Y bueno, este juego utilizará el motor gráfico Frostbite 2, que es el motor gráfico que ha creado DIS para Battlefield y que se está utilizando bastante ahora en los juegos de EA. Según Darra, este nuevo motor les permitirá, entre otras cosas, la posibilidad de personalizar las armaduras. Quieren ir más allá con este tema. También quieren... Bueno, hablaban de personalizar seguidores, no sé muy bien a qué se refería. Y bueno, no se ha hablado de fechas de lanzamiento, pero sí se ha dicho que saldrá a finales de 2013. Todavía no han enseñado nada del juego, están... digamos, esperando el momento propicio, y cuando muestren algo, según Darra, mostrarán bastantes cosas. Supongo que eso de personalizar seguidores será la posibilidad de tener más control sobre tus compañeros, sobre lo que llevan, armas, equipamiento, porque en el 2 era una mierda. Sí, es obvio. Se rumorea que es posible que en el juego seas un alto cargo y tengas que dirigir a otros personajes. Se rumorea eso. Pero bueno, yo creo que va por donde tú dices los tiros, que en el 2 no podías personalizar absolutamente nada. Bueno, teniendo en cuenta que Dragon Age 2 es una de mis mayores decepciones como videojugador, esta noticia me interesa cero o poco nada. O sea, que le den por culo. Oscar, tío, ¿existe el perdón y la redención? No va, bueno, hasta que no vea Dragon Age 3... Pero no es noticia. Pero no acabas de decir que no te interesa un carajo. De momento. Bueno. Hasta que no lo veo funcionando delante mía. Yo creo que no van a enseñar nada hasta que no acaben el nuevo sistema de combos. Como eres un hack slack. ¿Un qué? ¿Un hack slack? Lo... ¿Eso qué es? yo creo que Gaspar se refiere a un shotter. Gaspar, el Bayonetta 2 va a ser un hack slack. Un hack slack. Un hack slack. Un hack slack. Un hack gendas. In the flower to the needle. Un hack slack. Tú no puedes decir eso, que también te cuesta pronunciar, ¿eh? Con nueces, tío. Con nueces. Con nueces de macadamia. Con nueces. Es que yo me río porque cuando yo no soy el objetivo me hace más gracia. Bueno, que va a ser un hack slack esto. Efectivamente. No. Yo creo que van a retomar un poco lo de Origins, porque les cayeron muchos palos con el tema de... Hombre, no te jodas. Sobre todo en Metacritic, que estaban... Pero si dijeron que estaban muy contentos con el resultado del 2, ¿qué coño van a cambiar? Eso sí, hasta que salió a la venta. Jorge, si sacan el Dragon Age Origins con un mod para vikingos en plan Skyrim, dragones y trenes, ya es un sold. Ya es el juego definitivo. Pero ese juego no podría jugarse en el 3. Que a la vez sea un dragón. Hablando de eso, ¿sabes que están modeando para Skyrim? Ya, lo hemos robado. Morrowind. Están cogiendo el motor gráfico de Skyrim y rehaciendo. ¿Sabes cuál Morrowind? Es el tema, Oscar? Que a mí Morrowind me parece un juego feo. Feo. Feo. Pues es el mejor, el del Scrolls, de largo. No. Sí. Es Skyrim el mejor. No, ni de broma. Vale. Daggerfall. Ya está. Daggerfall, sí. Si tú Daggerfall, bueno, porque lo leíste una vez en una revista. Sí, cállate la boca, no sabes ni lo que es. El mejor Oblivion es Fallout New Vegas. Tenemos comentarios en Twitter y también en el foro. Primero voy a leer algunos de Twitter, que es Complejo Anda, todo junto en Twitter, es decir, @Complejo Anda. Y nos comentaba, bueno, Angus, entusiasmado con el comienzo del programa, y dice: me encanta el olor de napalm por la mañana y escuchar el complejo de anda por la noche. Gracias, Angus. Jorge Míguez nos dice desde Viveiro, escuchando Complejo Holanda y por fin no funciona en streaming. Enhorabuena, Jorge. Más cosas. Bueno, XQZ nos manda un vídeo y más cosillas por ahí. ¿Qué van diciendo por el foro, David? Por el foro, bueno, voy a leer los posts ya enfocados al programa, no los anteriores. Y Mime dice: yo doy mi apoyo completo a Kickstarter de Obsidian. Espero que salga un buen juego. Aunque lo que sí me gustaría ver en un videojuego de rol actual es uno que es una adaptación del sistema de reglas del juego de rol Pathfinder, algo del estilo de lo que hicieron con Baldur's Gate o el Winter Nights en su época, con AD&D y D&D 3.0, ya Dungeons and Dragons, ya lo sé, respectivamente. Tenía la esperanza de que este nuevo proyecto secreto de Obsidian lo usara, pero ya se ve que no, que tirarán por un sistema propio. Bueno, tenéis el azul, pone una Play 3 que tiene la capacidad de freír cosas a la plancha, hacerlas a la plancha, que diga. Juan Supain lo cuotea y dice: pues mi Xbox hace por sí sola huevos fritos encima de su carcasa, con lo que se calienta. Metobol dice: me choca bastante el hecho de que ahora que está a punto de salir la Wii U, Sony se dedica a sacar un nuevo modelo de PS3 cuando debería centrarse en la próxima generación, si no quiere que Microsoft le vuelva a tomar la delantera. Pero es que la competencia de Wii U es PS3 y Xbox 360, no es la siguiente generación, Meteo Wolf. Efectivamente. Eso es un comentario trollface, no es mi cara trollface ahí. Y a mí me dice: al final Baldur's Gate no acabó con música, fue EA. Y pone un dibujo así muy chulo que no voy a explicar aquí porque no sé explicarlo con palabras. Lo podéis ver en complejolanda.foro.net en el post de programa. Y Brutal Movie dice: vamos, Kojima, sorpréndenos. Y aparece una imagen ahí de Metal Gear Solid Peace Walker con Snake luchando contra un Dragonfly. ¿Alguien me puede decir cómo puedo meter ese dragón de Monster Hunter en el Peace Walker? Gracias. Bueno, pues hasta aquí las noticias y nos vamos con un poco de música. David, ¿qué nos has traído hoy? Pues hoy os he traído la banda sonora de Spec Ops The Line, que tiene, bueno, la banda sonora más bien, no la banda sonora instrumental, sino temas de otros grupos que son fantásticos y como mola desmembrar cuerpos mientras escuchas de fondo a Deep Purple. Esto es de puta madre. Bueno, pues vamos con un poco de música de Deep Purple, ¿no? Intuyo. Sí. Y nos vemos ahora con Solz y no Solz.

En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Digo, estáis en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 Coruña. Tenemos actualmente conectados en el chat a Anchoas, a Zoe, hola Zoe, Antonio Grana, Bolineux, Bonileux, perdón. Bueno, queremos un momento. Queremos un sobrino tuyo. Bueno, man, queremos un hijo tuyo. Coreano extraterrestre. Ah, ha vuelto, tío. Ha vuelto. Ese es uno de mis mejores memes. Dani Cace, Dennis el Azul, David Davis, Enano de los Cojones, Ecero, Faneca Enterrada, Gasparín Slacking, Hot Roader, Invitado y Pico, Identifíquese, Juan Supén, Mime, Mononitoto, Syndrome, Slack Ops The Line, Soy Más Velludo que Zangief, Stark Enfurecido, Antonio Martínez y XX2 Hack Slack Helado del Año. ¿A la gente le gustan los Hack and Slack? No, sin el AN. No, espera, es verdad, ¿cómo era? Hack Slack. Hack Slack. pero aún así hay temas que importantes hoy. ¿Y cambios sustanciales en Sol y no Sol, David? Pues sí, amigos, porque del mismo modo que buscamos redactores, también buscamos opiniones, buscamos historias profundas, dramáticas, sobre vuestro día a día en este mundo del videojuego, que estoy seguro que a más de uno muchas veces le ha ocasionado algún disgusto, alegría improvisada o no improvisada. El caso es que en esta sección he decidido hacerla más vuestra que mía, aunque básicamente yo también aportaré mi granito de arena, pero quiero que me contéis un poco pues vuestras experiencias en esta industria, es decir, noticias que os han agradado, que os han desagradado, acontecimientos puntuales de cualquier tipo, todo evidentemente relacionado con el mundo del videojuego. Así que hoy más que nunca os invito a participar en esta sección, donde además he creado una dirección de correo propia para este cometido, que es bonocomplejolanda@hotmail.es, todo con minúsculas, repito, bonocomplejolanda@hotmail.es, donde yo espero que me contéis pues cualquier inquietud, cualquier, insisto, disgusto, alegría relacionada con este mundillo, y yo me encargaré de leerlas todas y me encargaré de hacer vuestra voz la mía propia. Independientemente, bueno, estos cambios tienen efecto inmediato, es decir, a partir de ahora podéis mandar emails a esa dirección con vuestros sols y no sols, y David pues los cogerá y hará llegar. No, y de hecho, a ver, incluso mientras esta sección empieza, podéis incluso en el foro poner cualquier tipo de, bueno, insisto, lo que he dicho antes es aplicable al foro. Cuando empiece la sección, si queréis poner cualquier cosa, pues yo qué sé, pues el otro día se me partió un disco a 1000 pedazos. Bien, pues ponlo aquí, yo lo leo, lo comento y todos pues compartimos tu desagrado. Nos desahogamos. O nos reímos. O nos reímos. Puede ser que no. De hecho, es bastante probable que nos riamos. Pero para cosas que quizás requieran pues más explicaciones, más profundas, más concisas, yo recomiendo un correo electrónico, porque es más íntimo y permite explayarse más, desde luego. Bueno, pues ya sabéis, podéis desde ya, desde este momento hacerlo. En cualquier caso, ahí voy a aprovechar para recordar una cosa. Hace poco en el blog hemos anunciado que buscábamos redactores, estamos en campaña nuevamente para incluir a gente de la redacción Landa, y podéis mandar vuestros emails con una solicitud tal y un artículo a redaccionlanda@gmail.com, redaccionlanda@gmail.com. Así que eso, si queréis formar parte del equipo, ya sabéis. Bueno, sin más dilación, David, sold y no sold. Bueno, hoy traigo dos sold y dos no sold. Perdón, y un no sold. Vamos a dejarnos de cosas complicadas que la gente no entiende. Son dos sold y un no sold, ya está. Y si, ¿sabes qué estoy pensando, David? ¿Qué? Que si los pusiéramos en una cuenta, pondríamos los dos sols y debajo el no sol restamos y nos queda un sol nada más. Sí. ¿Viste? Le di un poco al coco. Le diste bastante, si eres un genio matemático. No, bueno, me lo dicen mucho. No hables más hoy, ¿vale? Hoy tengo un sol nintendero para Oscar, bueno, y para Gaspar también. Y también tengo un sol dedicado a un usuario, Rock Human Delta, que el otro día por YouTube me preguntó, ¿qué te parece Jaiba o Jaiba, no sé cómo se pronuncia, el Ninja Gaiden Z, es decir, el nuevo Ninja Gaiden confirmado, que además va a tener como principal artífice a Keiji Inafune? Y me preguntó, ¿qué te parece? Dímelo por aquí o contéstame por el programa. Y yo, como soy un hombre excepcional, pues te contesto por aquí, por el programa, para que lo escuches tú y todo el mundo. Pues, ¿qué me parece? Grandioso. Mucha gente ha criticado este nuevo juego porque por la estética, sobre todo, esa estética cel shading que ya está muy vista. Pero lo que he podido ver yo, así a nivel jugable, pues unos pequeños retazos, es un Ninja Gaiden. Como los de siempre, como los de antes, y no como esa mierda que nos colaron con Ninja Gaiden 3. Dime, Oscar. Pero yo no tenía conocimiento de este juego. ¿Pero es Ninja Gaiden o es un juego tipo Ninja Gaiden? No, es un Ninja Gaiden. Lo que pasa que es ya una especie de spin-off. ¿Y lo hace? Es un Ninja Gaiden. Lo hace Inafune. Inafune. Lo han contratado a él y a su grupo desarrollador en colaboración con Tecmo, lógicamente, para hacer este nuevo Ninja Gaiden. Es decir, yo creo que están buscando un nuevo Itagaki, vaya. Dime, Gaspar. Exactamente, como dijo, fue con este juego pensamos revivir la industria japonesa. Bueno, a ver, Inafune es el Peter Molyneux japonés. Bueno, no, perdón, es Kojima. Pero este tío lo que hace lo hace bien, ¿eh? Es, o sea, el que le va Inafune en japonés. Sí, es un peso pesado de la industria. Sí, es un tío que sabe lo que hace. Y yo, desde luego, después de Ninja Gaiden 3, empecé a dudar sobre el futuro de esta saga, pero con este tío al frente la cosa puede mejorar sustancialmente. Sustancialmente. Sí. Y si es un spin-off, ¿a quién manejamos? Pues a Ryu, Oscar. Lo que pasa es que será un Ryu diferente a lo habitual. Ah, vale. Tenía una pinta un poco endemoniada el Ryu de este, de Jaiba, como se diga. No sé. Hay una especie de ahí rollo extraño. Pero desde luego, a ver, yo soy muy optimista, pero tampoco comparto ese pesimismo exacerbado de muchas personas, porque apenas sabemos nada. Es decir, hay que esperar que avance un poco el desarrollo y veamos más cosillas. Hacemos una porra. Venga, a ver. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¿Qué sale antes? ¿Este o el juego de Itagaki, el Devil's Third? Este Ninja Gaiden, sí, seguro. Tío, sí. ¿Cuántos años lleva ya el otro en Hombre, desarrollo? No, el otro va 2 años y pico, tampoco lleva tanto tiempo de desarrollo. Bueno. Ya llega, ¿eh? Este, entonces. Sí. Yo digo que este también. Sí, vale. Igual estamos todos de acuerdo y ya no hay porra. Sí, yo Gaspar, ¿tú qué dices? Me es indiferente, por eso. Pero tienes que decir un nombre. Bueno, podemos pasar ya al siguiente Solve. Eso de entenderlo. Y es que el 30 de noviembre pasa algo así. No sé, ¿qué pasará, Oscar, el 30 de noviembre? No sé, ¿se va a ser un día especial? Una revisión de 3D. ¿En la historia de los videojuegos? ¿Qué va a pasar el 30 de noviembre? Digo yo que será punto de inflexión en la industria. La industria, claro. Una consola de sobremesa que también es una consola portátil con ese pantalla mando. ¿Qué es eso? Qué curioso, ¿no? ¿Qué cosa sale más curiosa? ¿Qué sale el 30 de noviembre, Oscar? Dilo, por favor. No, sale Wii U. Wii U, sí, señor. Wii U ya se confirmó. Su fecha de salida, precios, packs. Bueno, lo que no se ha confirmado aún, se ha confirmado, pero de una forma detestable, son los juegos de salida. He visitado 3 páginas web españolas y en las 3 ponían juegos diferentes. Es horrible, yo no sé qué cojones ha pasado aquí. Además, supuestamente, la fuente oficial de Nintendo. Entonces, ¿qué pasa? Nintendo fue invadida por Gaspar y la han troleado, algo así. Yo tengo la explicación. No saben ni lo que tienen, tío. No, yo tengo la explicación. Para Nintendo, el periodo de salida de la consola se alarga 3 meses. Y hay unos juegos que van a estar el mismo día de salida y hay otros que van a estar en los 3 meses siguientes. Y Oscar, las revistas se hacen la picha un lío con eso. Es muy inteligente, pero bueno, claro, ahora sí lo has dicho bien, lo has matizado. Porque yo veía juegos, ponen juegos de lanzamiento, o sea, del 30 de noviembre, y juegos que saldrán en los siguientes 3 meses hasta marzo de 2013. Y en todos cosas diferentes. Y a mí me jode, coño. Me jode un huevo eso. Pero en fin, vamos a repasar un poco lo que ya todos sabemos. 2 packs, el normal, el premium. 300 euros el normal, 350 euros el premium. De serie van a traer pues la consola, el mando, este pantallo, cable HDMI, si no recuerdo mal, Oscar. En la premium creo que sí, en la otra no lo sé. Sí, creo que también trae HDMI en la normal. Y en la premium aparte trae pues creo que un soporte para el mando, una especie de plataforma de carga también para el mando, sí, ¿no? Sí. Bueno, más memoria flash. Es que creo que el soporte para el mando es el carga, mismo. Ajá, y vale. Después hay otro soporte para la consola. Ah, vale. Creo más que es así. El doble de memoria flash, si mal no recuerdo, porque el normal tenía 12 y este 32, ¿o no? 8 el normal. 8 el normal y 32 el premium. Buah, ahora me estoy haciendo la pichurra. Y bueno, eso no pasa nada, eso ya lo miró la gente, ya es una información sabida por todos. Y bueno, aparte Nintendo Lance, el modelo premium. Y también se va a lanzar aquí un pack en game, creo que es, uh-huh, con el Zombie U. Que es, creo que es el más jugoso. Pero eso sí, por 390 euros. Que sale el juego a 40, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, noticia grandiosa. Yo estoy deseando jugar a Wii U y estoy deseando jugar al Darksiders en el mando pantalla tirado en la cama. Y no sé, estoy muy ilusionado. No sé los demás que opinarán. Bueno, recordar que Darksiders 2 tiene 5 horas de contenido adicional, que son los DLCs de las otras plataformas. Y claro, es como una edición GOTY. Edición GOTY, efectivamente. Y bueno, ahora voy con el No Sold de esta semana, que es un No Sold nefasto. Es un No-Sold nefasto. Y es un No-Sold cargado de odio, de esencia micaniesca. Pero en este caso es una esencia micaniesca literal. No es la definición de Mikami que hicimos en su día en el Complejo Holanda, sino que es la involución de ese concepto. Y es que, bueno, estos días ha salido en iOS, y creo que también en Android, un juego llamado 3D Cartoon Land. Y diréis, ¿y qué coño es eso? ¿Por qué lo pones como No-Sold? ¿Tan malo es el juego? No es que sea malo, es que es un plagio descarado del Mario 3 Land de 3DS. Y si no me creéis, poned un vídeo, poned en YouTube pues lo que estoy diciendo, 3D Cartoon Land, y veréis hasta qué punto puede llegar la imaginación humana a la hora de copiar cosas. Es horrible, horrible. Hay imaginación aplicada en la copia. Horrible. Pero es que el Apple Store está lleno de juegos así, ¿eh? Pero es que este ya es muy descarado este. Cuesta 1 euro, eso sí. Así que no tenga 3DS, puedes comprarlo para iPhone. Es coger el sistema que utiliza Gameloft de plagiar juegos. Bueno, Oscar, pero hacerlo no es en esta, tío, ocasión mal hecho. Muy mal hecho. De verdad, si puedo ponerlo yo en el foros y tal, aunque bueno, me da un poco de pereza y estoy bastante ocupado ya. Pero en serio, echadle un vistazo porque os vais a reír. Bueno, os vais a reír o vais a llorar. No sé qué reacción tendréis. Yo una mezcla de ambas dos. Desde luego. Es como una arcada, ¿no? Apple no pasa filtro por los juegos que salen ahí, está claro. Así que gracias a estos Illuminatis tenemos un No-Sold de inicio de temporada francamente bueno, desde luego. De categoría. Sí, sí. Bueno, pues sin más, vamos a irnos con el análisis que ya va tocando hablar de guerra. Bueno, abriendo con Jimmy Hendrix, nos vamos a hablar de Spec Ops The Line. David, tú que has jugado, analízanos este juego. Bueno, debo decir que soy un hombre feliz. Lo que en su día me quitó la vida me lo he devuelto ahora. Y es que veréis, yo tengo una obsesión especialmente preocupante con todo lo que tenga que ver con Apocalypse Now. y la novela en la que se basó, que es El corazón de las tinieblas. Y en su día me ilusioné muchísimo con un juego que, aunque me encantó a nivel argumental, fue una estafa, que es Far Cry 2, que prometía el oro y el moro en relación al argumento, y fue una decepción brutal. Sin embargo, cuando se anunció Spec Ops The Line allá por el año 2010, en el E3 del 2010, y se habló pues de la influencia de Joseph Conrad, el autor del libro, así como la película de Coppola, pues yo, en fin, me volví a ilusionar, y esta vez la ilusión sí se vio compensada, o sí se vio pues cumplida, vaya. Y es que, amigos, Spec Ops The Line es, a mi juicio, uno de los juegos revelación de este año, pero sin duda alguna, el gran tapado de este año y uno de los grandes tapados de esta generación. Así que fijaros hasta qué punto me ha podido gustar. Así que ahora básicamente voy a explicar por qué. Bien, la historia, como ya habéis podido adivinar, es muy importante en este juego. No es un tema baladí, sino que tiene peso específico y, de hecho, a diferencia de otros juegos, pues le añade un plus de calidad que otros shooters, otros juegos del género, pues no carecen de ella completamente. Veréis, la acción se sitúa en Dubái. Una Dubái, ya sabéis, esa ciudad súper lujosa que en esta ocasión está asolada por una tormenta de arena que la ha sumido en la miseria. Es decir, han muerto miles de personas, otras tantas sobreviven como pueden, y ante esa situación Estados Unidos decide enviar al batallón 33 para evacuar a los supervivientes de Dubái. Cuando esta gente llega allí e intenta evacuar a estas personas, estos supervivientes, vuelven a ser, digamos, defenestrados por una tormenta de arena que los deja pues parcialmente incomunicados. Ante la incertidumbre y indiferencia surge un atisbo de esperanza, y es que el ejército recibe una señal de radio, muy tenue eso sí, donde se pide, por favor, que vayan a evacuar tanto a los supervivientes como a los restantes supervivientes del batallón 33, es decir, a los civiles y a los militares que han sobrevivido. Así que, bueno, el ejército americano, ante esa situación, pues decide enviar al Delta Force. Y Delta Force compuesto por tres hombres, que son Martin Walker, Lugo y Adams. Así que estos hombres, su cometido sencillo, descubrir qué ha pasado en Dubái, descubrir si realmente esa señal, pues, sigue habiendo supervivientes o han muerto, es decir, si esa señal de radio es simplemente un bucle que ha quedado ahí, y en caso de encontrar supervivientes, pues desalojarlos. Bien, ¿por qué la historia es buena? ¿Por qué es tan buena? Bueno, porque, al igual que en la película y en el libro, es una historia muy metafísica, es una historia que nos plantea conceptos sobre la deshumanización del ser humano, cómo reaccionamos ante situaciones límites, la figura del soldado, y cómo cuando somos llevados, pues insisto, al límite de nuestras posibilidades psicológicas, nos convertimos en una especie de monstruos, de máquinas de matar. Es una reflexión sobre la guerra, una reflexión muy profunda sobre la guerra, y es que la guerra no solo desmiembra y destroza cuerpos, sino que también desmiembra y destroza mentes. Y esa es la gran reflexión de Spec Ops The Line, y en general pues de ese triunvirato de novela, juego y película. Así que si os van esas historias profundas de reflexionar, de comerte la cabeza, de pensar a dónde vamos a ir con esta situación, dónde vamos a ir con las guerras, con los soldados, qué va a ser de nosotros, yo os recomiendo encarecidamente este juego. Así que la historia, a diferencia de otros análisis que podía ser un tema un poco circunstancial, un poco anecdótico, en esta ocasión pues tiene una importancia increíble y desde luego es un punto culminante que define, insisto, la calidad final del juego. Así que, ojito. Dime, Óscar. Es por ella por la que sigues jugando. Sin duda alguna. Sin duda. Además, ojo, no es un simple plagio de las historias originales de novela y película, sino que digamos que sirve como inspiración, a pesar de que, bueno, también está el coronel Conrad, que también sale en la película y en el libro, pero digamos que le da un giro diferente a la historia, y es un giro francamente inteligente. Así que el guionista de este juego merece un fuerte halago. Bien, vamos a hablar del desarrollo, y diréis, bueno, es que a lo mejor la historia sí es muy buena, pero el desarrollo, un género tan lleno de grandes exponentes, pues aunque sea un shooter en tercera persona, también aporta ciertos toques originales, y además, al fin tenemos un juego de esta perspectiva que pule defectos afines a este género, y que parecía que nunca se iban a pulir, parecía que los defectos ya formaban parte de la jugabilidad, ¿no? Veréis, bueno, ante todo decir que, como suele pasar en estos casos, cuando se anuncia un juego nuevo, pues siempre se tiende a magnificar sus virtudes o sus innovaciones. Y en el caso de Spec Ops The Line se habló del tema de la arena. Antes os dije que Dubái está asolada por la arena, y que la arena es un enemigo más, y probablemente es el peor enemigo que te puedes encontrar en el juego. y sus desarrolladores decían que la arena podía jugar tanto a nuestro favor como a nuestra contra, es decir, era un elemento más y por lo tanto había que interactuar con él. Bien, el resultado final, aunque sí es curiosete, porque efectivamente la arena nos puede ayudar y también nos puede perjudicar, la verdad es que tampoco se ha implementado con tanta, digamos, extensión como debía desde un principio, y se ha quedado en algo, pues, a lo mejor un poco anecdótico, un poquito solo. ¿Cómo funciona el tema de la arena? Pues voy a poner ejemplos más o menos prácticos. Imaginaros una batalla sin más. Tiramos una granada de fragmentación. Esta granada explota. Y explota sobre una superficie de arena. Pues al explotar, no solo es que pueda matar a soldados enemigos, sino que además la polvareda que levanta de arena ciega temporalmente al resto de enemigos, lo cual podemos aprovechar pues para atacar y para aniquilarlos. ¿Cómo funciona también? Pues hay escenarios, que bueno, estos más bien son, no son scripts exactamente, hay escenarios donde al llegar a ellos, pues si nos marca con una especie de calavera roja, que al disparar en ciertas superficies, paredes sobre todo, lograremos que ésta se derrumbe por el peso propio de la arena y por lo tanto pueda matar de un golpe y porrazo a varios soldados enemigos. Claro, estas zonas son muy puntuales, no es que abunden demasiado en el juego porque entonces ya sería muy sencillo acabar con los enemigos, pero una vez localizamos la zona en cuestión y bueno, y activamos la acción, pues el resultado es francamente espectacular. Dime, Óscar. Pero también hay otras zonas donde son superficies acristaladas. Sí, bueno, también, pero eso ya no tiene nada que ver con la arena. Eso ya, bueno, es otro tema. Efectivamente, sí, hay enemigos que nos atacan. No, me refiero a cristaladas, son superficies de cristal, pero sí, tienen arena por encima. Tú sí, puedes disparar ahí, sí, caen, sí, los de arriba, sí, y la arena de arriba, efectivamente, se abajo. Igualmente que hay soldados que nos atacan por el techo, pero también es un techo cristalado, y al golpear al techo en cuestión, se cae al vacío y se muere. Sí, son cuestiones, son acciones contextuales, por así decirlo. Luego también hay pues una serie de scripts, es decir, hay momentos en los cuales, pues cuando libramos una batalla campal, al final el juego nos indica: tío, dispara aquí porque va a pasar algo. Disparas y efectivamente pasa algo súper tocho y la arena se carga a todos tus enemigos. Insisto, original, espectacular, pero quizás poco aprovechado. Creo que se le podría dar se podría haber aprovechado muchísimo más y darle al juego un plus de interés más evidente. Aunque bueno, insisto, es una idea original y bien llevada a cabo. Hombre, más que aprovecharlo, diría que buscar más alternativas. No fuera un elemento, o sea, te están diciendo hazlo ahí, sino que fuera algo más, no sé, tienes la posibilidad de hacerlo. Sí, no que te obliguen a hacerlo, sino que tengas la posibilidad. Claro, aparte, hombre, también decían, ¿no?, es que la arena también es tu principal enemigo. Bueno, ¿cuándo es tu enemigo la arena? Cuando entras en tormentas de arena. Y es un agobiante en esas situaciones porque no ves muy poco, entonces tienes que ir cobertura a cobertura, pensando muy bien cada movimiento. Pero en fin, son momentos también muy puntuales y se puede decir que son scripts, es decir, son zonas en las que tienes que pasar sí o sí y de repente se activa esa tormenta de arena súper brutal que ciega temporalmente a tu personaje y a sus aliados. Bien, eso en el apartado del tema de la arena. Vamos a pasar también a otros aspectos muy pulidos, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Y es que por fin me he encontrado en un juego donde los aliados son listos, un poco listos al menos. Es decir, no te estorban, no te perjudican, no te matan, no al menos directamente, pero son un poquillo listos. Me explico. Bien, para empezar, tenemos la posibilidad de activar acciones de gestión. Estas acciones son básicamente ordenarle a uno de nuestros aliados que mate un enemigo. Normalmente hay que hacerlo con francotiradores o, en fin, o enemigos que están en una posición muy alejada. Al hacerlo, ellos son muy efectivos y efectivamente se centran en ese enemigo, o también pueden hacerlo, pues, centrarse en una torreta, disparar y poder flanquear nosotros después a los que estén allí parapetados. También son capaces de lanzar granadas cegadoras cuando el juego nos permite hacerlo, es decir, en momentos donde la lucha es muy especialmente cruenta y necesitamos una pequeña ayuda, pues el juego nos dice: puedes activar la granada aturdidora, efectivamente es el botón, se lanza y aprovechas para montar una escabechina brutal. Es decir, son aliados listos, coherentes con sus acciones y no se exponen demasiado. El único problema que he visto en los aliados, que es un pelín grave, se da cuando adelantamos la posición. Cuando nosotros avanzamos por el mapa, por ejemplo, para flanquear una torreta, ellos también lo hacen, pero además lo hacen de una forma un tanto errática. Es decir, a veces, muchas veces, avanzan a zonas donde no hay coberturas especialmente seguras y se exponen demasiado los enemigos. Incluso a veces avanzan demasiado y ves situaciones ridículas donde un aliado tuyo se mete en medio de un tiroteo brutal y cuando mata a dos o tres enemigos vuelve a su posición original, ¿no? Es una cosa un poco absurda cuando realmente lo más coherente habría sido mantener la posición y que se adelante pues el líder del pelotón, es decir, Walker. Pero bueno, son cosas puntuales y al fin puedo decir que ni he muerto demasiadas veces por su culpa y he tenido que salvarlos muy pocas veces. Es decir, son bastante autónomos y es una buena noticia. Los enemigos también son bastante puñeteros. Los enemigos flanquean con bastante asiduidad. Nos tiran granadas cuando usamos una cobertura. Nos destruyen coberturas si es posible destruirlas. Y son enemigos puñeteros. Y además este juego tiene un plus de interés y es que la munición escasea bastante. Al menos en las dificultades más altas. Y tenemos que calibrar o medir cada tiro que hagamos. Es un consejo que os doy, es decir, aunque tengáis armas semiautomáticas o automáticas, la munición escasea muchísimo y podemos encontrarnos situaciones en las cuales no tenemos munición y tenemos que buscar por los cadáveres, lo cual puede ser un suicidio porque los enemigos no nos van a dar chance ninguno. Dime, Oscar. Ah, y hay muchas zonas en las que tienes que tirar tu arma buena y coger una ametralladora más cutre que haya tirado un enemigo porque está sin balas y no hay balas de ese arma. Efectivamente. Por lo tanto, como ya os he dicho, a nivel de historia es un juego brutal y a nivel de desarrollo también tiene sus toques originales, como el tema de la arena, y además pule ciertos defectos que ya son una constante en este género y es una gran noticia desde luego. Así que chapó a nivel de desarrollo y sobre todo a nivel de historia. Ahora vamos a centrarnos en los modos multiplayer, que bueno, es el toque así, el complemento perfecto para el modo historia, que quizás sea un pelín cortito, pero bueno, es intenso. Y que son 6 modos de juego para un total de 8 jugadores y que voy a explicar un poquillo en qué consiste. El modo caos, que son todos contra todos. Punto de encuentro, que bueno, en punto de encuentro se trata de mantener una zona, de mantenerla y ganar puntos mientras la mantenemos y que va cambiando de forma dinámica. O sea que tenemos que estar al oro de donde se sitúa la nueva zona que tenemos que proteger para ganar puntos. Enterrado, que consiste básicamente en destruir bases enemigas. Motín, que es un duelo por equipos. Desgaste, que es un duelo por equipos incondicional, es decir, son 3 rondas donde solo tenemos una vida en cada ronda, por lo tanto hay que andar ojo a visor. Y después el modo enlace, que es una especie de evolución del punto de encuentro, donde debemos primero destruir una zona concreta de protegida por los enemigos, y una vez destruida pues sale a la luz el objetivo principal, y si conseguimos destruir ese objetivo principal pues ganamos la partida. Esos son 6 modos de juego divertidos, que tiene una duración pues que depende de cada uno como quiere que sea la duración. Eso siempre eso es una frase tuya, Oscar, y la verdad es que es un complemento perfecto para el modo historia. No es que sea un modo multijugador especialmente original, porque no lo es, además son 8 jugadores, que son poquitos a mi juicio, pero bueno, está muy bien. Dime, Oscar. Yo en incondicional no gasto las vidas. Yeah. Bueno, después también tiene un modo cooperativo. El modo cooperativo, ojo, se añadió posteriormente, a modo de regalo más gratuitamente. Es decir, si tenéis Spec Ops The Line, lo actualizáis, ya os viene incorporado el modo cooperativo. Y es un modo cooperativo de 4 misiones, donde controlamos un máximo 2 personajes, que sirven para entender mejor la historia principal. Es un complemento a la historia principal. Y son distintos objetivos, distintos contextos y distintos personajes, insisto. Así que, bien, es un regalo, es gratis. Lo gratis mola. Así que, bien. Bien, pasamos a apartados puramente técnicos. En el apartado gráfico, debo decir que es el punto más flojo del juego, a pesar de que usa un Real Engine 3, y es que da la sensación de que Jagger es el estudio que lo ha hecho, es un estudio novato además, no se ha entendido muy bien con este motor gráfico, aparte de los defectos ya intrínsecos a este motor, como el tema de las texturas cargadas a destiempo. También hay una falta preocupante de detalle a nivel de texturas en general. También faltan efectos, faltan partículas, pero faltan un poco de... Yo por lo que sí que he visto bien es el tema de la luz. Eso sí, que... sí, pero es una luz un poco tramposilla. Es una luz que sí es muy bonita, pero es que tampoco es una luz especialmente dinámica, ¿entiendes? No es una luz que... Más bien... Claro, una luz tramposilla, una luz colocada en sitios estratégicos para que el jugador diga, vaya, qué bonito. Pero está bien. Es un recurso estético interesante. Yeah. Quitando al protagonista, que yo creo que cumple... yo en este año, en los últimos años, he visto pocos juegos en donde haya más ángulos. Sí. Porque una rueda de un coche, por ejemplo, sí, o un tapacubos... No, pero incluso el detalle general de todos, falta detalle, falta trabajo en ese sentido. A pesar de que artísticamente Dubai es espectacular. Y bueno, apartados sonoros, pues doblaje espectacular, gran doblaje al castellano, perfecto. La música a mí... Salvo estos temas cantados que son buenos, a mí la música no me ha gustado. La música orquestal, instrumental, me parece un pelín mediocre. No está a la altura de lo que es las canciones propias del juego. Pero bueno, de todos modos es una opinión muy subjetiva y también depende de cada uno y de sus gustos. Así que nada, a nivel de conclusiones, yo debo decir una cosa. Este juego es diferente porque, debí comentarlo a su vez en el modo historia, cuando hablé del apartado de historia, es diferente porque nos plantea una serie de decisiones de carácter ético-moral, pero que están muy bien implementadas en la acción. Es decir, no son decisiones, ya para empezar, no son extremas, es decir, no son buenas o malas, y además no son evidentes. Quiero decir, no es como a lo mejor en Mass Effect, donde te aparece una opción en la interfaz donde tienes que escoger una cosa u otra. Aquí no, aquí son decisiones que dependen, que aparecen ahí, pero que a lo mejor tú ni siquiera te das cuenta, claro, de que tienes que hacerlo. A mí me ha pasado, es decir, yo he visto una secuencia que digo, bueno, esto es una secuencia cinemática, voy a dejar que pase, pero podía mover a mi soldado, podía apuntar y disparar, podía, digamos, incidir en esa secuencia, y eso tiene repercusiones de cara al desarrollo del juego. Hay 4 finales en total, así que fijaros hasta qué punto es profundo este juego. Y además, debo decir que, aparte de esa historia maravillosa, este juego traslada al jugador la paranoia de la guerra. La paranoia de la guerra, es decir, esa serie de decisiones que tú crees que son correctas, pero que al final tienen unas consecuencias imprevistas y que dejan al jugador especialmente tocado. Hay 2 momentos muy dramáticos que a mí me dejaron muy frío y que me han hecho ver a este videojuego como otra cosa que no es un videojuego. Es decir, yo he jugado a Spec Ops y me he olvidado de que era un videojuego. He pensado que era otra cosa, que era una película. Que era una película reflexiva sobre la psique humana. Y eso, amigos, es un punto muy a su favor. Creo que es un milagro que un juego consiga, digamos, empatizar tanto con un jugador. Es mi caso particular, no sé los demás. Yo creo que con Oscar, contigo también ha pasado. Sí. Y desde luego, en ese sentido, merece muchísimo la pena probarlo. Ya te dije antes del verano, juégalo, sí, y sí. No tardes mucho. Y es que a mí la demo no me gustó nada. La historia es una maravilla. Así que, amigos, es un señor juegazo, debéis probarlo al menos. Y es uno de los grandes tapados de esta generación. Sí, yo iba a decir de este año. Para mí me parece el sleeper de este año, el juego tapado de este año. Puede ser. Una cosa, vosotros dos, que sabéis por dónde tiro yo y tal, a mí me lo aconsejáis. Sin duda. Sí. Sí, de verdad. Sí, te va a gustar mucho a ti, yo creo. Sobre todo el tema de las decisiones, de los finales. Te deja pensar, o sea, y hace que pienses. Y esa carga dramática, sí. Esas frases lapidarias, esas frases grandiosas, simples en la forma, pero profundas en el fondo. Pues ya no llegando a las frases. Hay ciertos momentos en que el juego en ese aspecto está tan bien hecho que ya solo las reacciones faciales de los protagonistas o del protagonista principal ya son brutales. Sí, sí, efectivamente. La carga dramática está muy bien diseñada, muy bien pensada. Es un juegazo, de verdad, un juegazo. Juegazo. Bueno, pues muy bien, vamos a ir entonces con un poco más de música, David, porque nos vamos a ir con la nueva sección. Así que eso, ¿qué nos vas a poner ahora? Pues buscaré alguna cosilla interesante que tenga por aquí y ya con ello vamos. Muy bien, pues vamos con un poco, unos minutos musicales y volvemos con la sección sorpresa. La sección Gafapaster. Pues sí, amigos, seguís en Quack FM en 103.4 de la frecuencia modulada Coruña. Y ¿Qué música más bonita? Y es una música, esto es música. Y no esa mierda que escuchan los jóvenes. Te diré qué tema es. Es el segundo concierto de Brandenburgo de Bach en Allegro. Sí, señor. Es. Pues esto es música, Jorge, y no esa mierda que escuchan los jóvenes. ¿Cómo le llaman? ¿Pop? ¿Cómo es esa mierda? ¿Cómo le llaman? Pop o... Reggaetón, ¿no? Requesón. Requesón. O algo así le llaman, ¿no? Carcajeante. ¿Me podéis pasar un puro, por favor? Sí, hombre. Pues sí, amigos, esta es la sección Gafapaster, la sección en la que hablamos de juegos de verdad, juegos independientes. También hablaremos de mods, es decir, juegos de verdad. Nos distanciaremos de lo mainstream, de todos esos juegos. De las corporaciones. Y de las corporaciones. Y el comercio. Y tanto BioWare y Electronic Arts. Y olvidamos los juegos de verdad. No, los juegos de verdad son... Joder, Víctor, me has copiado la frase palabra por palabra. Bueno, para esta primera versión del ahora Gafapaster, vamos a hablar de un mod. De un mod que ha dado mucho de qué hablar, valga la redundancia. Que es, damas y caballeros, Black Mesa. Hoy vamos a hablar de este fantástico mod que ha sacado un grupo de gente con mucho esfuerzo, dedicación y sin cobrar, que es lo más importante. Y bueno, en fin, vamos a irnos... El auténtico arte. El auténtico arte del videojuego. Pues sí, amigos, estamos en Black Mesa. Instalaciones secretas en Nuevo México. Intentando desarrollar el teletransporte, una vez más, con nuestro inseparable Gordon Freeman, su traje protector y su palanca ya legendarios, tanto en el Complejo Holanda. Como en el Complejo Holanda. Como en el Complejo Holanda. Pues sí, amigos, hemos decidido estrenar esta sección con un mod que ha dado muchísimo de qué hablar esta semana, Black Mesa, y un mod remake de Half-Life 1 con el motor gráfico Source. Pero para hablar en profundidad de esto, ahora te doy paso, Oscar, pero antes de hablar de esto, vamos a conocer algunas cosillas de la historia de este mod, porque, bueno, merece la pena. Yo creo que la palabra mod se le queda corta. Yo creo que podríamos definirlo como juego, hombre. Juego de verdad. Pues sí, es casi un juego de verdad. Pero bueno, vamos a hablar primero de los orígenes de Black Mesa. El tema es que nos tenemos que remontar a 2004. Con el lanzamiento del Half-Life 2. La segunda entrega de la saga de Gordon Freeman. Pues Valve decidió lanzar un título... un poco, entre comillas, remake, cutre, de la primera parte, que sería Half-Life Source. Half-Life Source, pues básicamente lo que cambiaba era algunos modelos, ¿no? Algunas texturas, y aparte añadía el motor de físicas Havok. Bueno, el motor gráfico Source, pero el motor de físicas Havok también integrado a este juego. Pero era un pseudo remake, en el que podíamos jugar al Half-Life original con estas mejoras gráficas y algunas implementaciones extra, ¿no? Realmente no aportaba mucho, aunque la crítica lo recibió bien porque pensaron era barato, ¿no? Y pensaron que era simplemente una curiosidad, un añadido, ¿no? El problema de esto es que esta pequeña mejora no hacía justicia al potencial del recién estrenado motor Source y parecía más bien un parche o una implementación barata. Y fue entonces en una entrevista cuando el señor Gabe Newell, hablando de las posibilidades de este motor, dijo que un remake íntegro de Half-Life por parte de la comunidad no solo era posible, sino que además era algo inevitable. El gordo dijo esto. Bastante jefe el gordo. Confianza. Sí, sí, desde luego. Y Confianza, o Nostradamus, o como queréis llamarle, que se hizo realidad. Se hizo realidad porque en el año 2005 salió un primer tráiler de este proyecto. Proyecto que pasó por diversos nombres, ¿no? Proyecto Remake Half-Life 1, Proyecto Half-Life 1 Source, etcétera, etcétera. Pero que al final se terminó llamando Proyecto Black Mesa Source. Un proyecto que empezaron 13 personas, 13 desarrolladores independientes y totalmente voluntarios, sin ánimo de lucro. Pero hay que se sumaron otras muchas, hasta llegar a un equipo de 40 personas, que son el actual equipo Black Mesa, Black Mesa Modification Team, que bueno, en este momento acaban de lanzar la primera versión de este mod, que promete algunas mejoras y actualizaciones. Estoy viendo que la música es preciosa, ¿eh? La música es preciosa, David. La música es de un compositor que la hizo, es profeso, para este juego. Y que bueno, luego hablé de este tema porque es que entra genial. En los momentos que entra genial. Solo puedo decir, para empezar, una cosa de Black Mesa. Y es una cosa que estaba comentando con Oscar antes de... Bueno, en los parones del programa. Y es que Black Mesa es mejor que Half-Life 1. Sin duda, para mí lo es. Black Mesa mejora Half-Life 1. Half-Life 1. Bueno, evidentemente tampoco es tan difícil mejorarlo con las herramientas que tenemos hoy en día, pero lo mejora en muchísimas cosas, no únicamente en lo gráfico. Ahora veremos en qué se aplican estas mejoras. Bueno, el juego, como ya he comentado, presenta el motor Source. Una vez más controlamos a Gordon Freeman y desarrollamos los sucesos que tienen lugar en Black Mesa, las instalaciones secretas en el desierto de Nuevo México. Y bueno, este es un remake con todas las de la ley. Es decir, no solo es un lavado de cara gráfico, sino que además se han encargado de añadir algunas cosas y quitar otras para hacer de este juego una versión mejorada, por así decirlo, de primer Half-Life. Estamos ante un remake que es totalmente fiel al juego original, pero que se salta algunas de las cosas malas del juego original, ¿no? Vale, lo primero, armas mejoradas. Ha mejorado la cadencia de fuego de las armas. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que el revólver clásico de Half-Life, un arma muy potente, por aquel entonces no existía todavía, aplicado a los videojuegos, bueno, existía, pero no se había aplicado bien lo que es la vista de visor del arma, ¿no? Eso que puso tan de moda la saga Call of Duty. Pues lo que han añadido es visor de arma en el revólver, en lugar del zoom que había, cutre. Y bueno, la verdad es que le va genial. Las armas han mejorado en todo, desde las animaciones de recarga, que son, algunas de ellas son remake tal cual del original y otras son totalmente nuevas, hasta pues factores como, por ejemplo, lo que decía antes, la cadencia de fuego, el sonido sobrecogedor de las armas ahora, etcétera. Yo había escuchado muchas quejas sobre las animaciones de la palanca. Que dice que es un homenaje al primer Half-Life porque... Sí, no son arcaicas. Un poco cutre, sí. Son arcaicas, sí, sí. Pero por eso decía que eso es tal cual. Ahí sí que lo calcaron. Sí, hay algunas armas que lo han calcado exactamente y otras que han creado animaciones y totalmente Y por cierto, nuevas. Víctor, ¿han añadido el tema de hacer zoom y acercar las armas a...? No con todas, únicamente con el revólver. Con el revólver, el que tiene visor, de hecho. Exactamente, es el... Vale. Bueno, no, yo decía visor, pero realmente es eso, el efecto ese que decía... Ver el arma desde el visor, desde el punto... O sea, que se la pegue Freeman... Efectivamente. Vale, efectivamente. De acuerdo. Lo que sí, han añadido también un arma adicional, ¿no? No es un arma, es una pequeña curiosidad, pero que va de arma, que es el uso de bengalas, ¿no? Con bengalas que puedes incendiar a los diferentes enemigos. Lo que sí que me ha gustado es que no solo se ha mejorado en ese aspecto de las armas, sino que las mecánicas de juego han cambiado y han evolucionado a algo todavía más avanzado. Por ejemplo, con una bengala, en un punto de juego que no voy a desvelar, pues había un escape de gas y podemos utilizar la bengala para crear una explosión que matara a los enemigos. Cosas de estilo, ¿no? Hay mecánicas de juego que han mejorado para bien, vamos. Más como Half-Life 2, ¿no? Y, por lo que comentaste, es lo de la cadencia de las armas. ¿Los enemigos se han adaptado a eso sí, también? Efectivamente. Los enemigos se han adaptado, hablaré de esto luego, pero efectivamente, la inteligencia artificial de los enemigos se ha adaptado. Todos los enemigos, absolutamente todos, han recibido un improve, es decir, son más poderosos todos. Hay, especialmente los alienígenas son, algunos de ellos realmente toca pelotas. Y yo estoy jugando normal y hay algunas cosas que me están dando la lata. Y otra cosa que que ha empeorado, tal vez, es los marines, ¿no? Las estrategias de equipo de los marines no son tan guays como las de Half-Life 1. Eso sí que no me ha gustado tanto. De hecho, sí que han hecho, valga la redundancia, el juego un poco más difícil, porque yo justo cuando, en el principio del juego, cuando cogí la palanca tenía uno de vida. Y eran cuatro bichos matados y sí, ya me habían dejado en uno de vida. De hecho, tengo la captura en Steam. Sí, porque es que esto es importante. Bueno, aparte de mejorar estas cosas, también han cambiado algunas situaciones de juego y algunos mapas, ¿no? Para hacerlos menos tediosos o incluso más dramáticos, ¿no? Por ejemplo, en Half-Life 1 conseguíamos la palanca, el primer arma de juego, de una caja de herramientas que quedaba tirada en el suelo después de una explosión, después de, bueno, de los sucesos de Black Mesa. Pues aquí la palanca tardamos en conseguirla, y aparte de tardar en conseguirla, la obtenemos de una puerta que está bloqueada, bloqueando unos zombies, ¿no? Y básicamente la cogemos y es directamente lucha por supervivencia con la palanca. Y las armas se manchan con la sangre de los enemigos, es un detalle también así bastante interesante. Aunque bueno, el efecto gráfico podría estar un poco mejor, pero bueno, ¿qué se le va a pedir, no? Y demás. Y situaciones tediosas, por ejemplo, todos recordamos, de los que nos hemos pasado de Half-Life 1, la parte de los vagones. Había una parte que teníamos que ir con unos vagones que era excesivamente larga, muy tediosa esa parte. Pues lo que han hecho es reducir el mapeado y han cambiado algunas cosas de sitio y tal para hacerlo un poco más dinámico, más llevadero. En general, este juego lo que hace es quitar lo aburrido y lo malo de Half-Life 1 y dejar lo bueno. Entonces, es sorprendente porque te tiras 2 o 3 horas jugando a este juego y continúa con la frescura del primer momento. Es una cosa que me ha encantado. Lo que no han quitado es el recorrido de vagón clásico de Gordon Freeman yendo a trabajar. Sí. Que eso, bueno, está muy bien. Doblaje al inglés. Y el juego está subtitulado en español. Por lo que tengo entendido, algunos de los diálogos que han añadido son totalmente nuevos. Lo cual se agradece porque dan algunas situaciones extra, ¿no? Y tal. Después, bueno, mejora en mecánicas. Me refería también a que, por ejemplo, los bichos ahora luchan entre sí. Los de diferentes especies se llevan mal y luchan entre sí. Es una cosa que me ha sorprendido. Incluso las lapas del techo, que te lanzaban una especie de tentáculo con el que te atrapaban, esas lapas también ahora, como sucedía en Half-Life 2, cogen a otros enemigos. Eso está muy bien. A bichos, a lo que pase por ahí. También le puedes echar bidones. Sí, sí, bueno, efectivamente. Como en Half-Life 2. Que no se podía en Half-Life 1. Tenemos el motor Source que nos hace. Digo, el motor Havok que nos hace esa labor de físicas tremenda. Tenemos logros. Mm-hmm. Algunos de ellos muy coñeros. Por ejemplo, hay uno que recuerdo de darle a un tío que estaba en un váter papel higiénico. Decía, por favor, tío, por favor, sí, por favor. Y le salvas la vida ahí. ¿Cómo se lo dabas? ¿Cogiendo el papel y tirándoselo por encima, simplemente? Sí, tirándoselo por encima. Intentaba abrir la puerta para no, dárselo, qué va. Utilizando físicas ahí a saco. Mierda. O, por ejemplo, otro, creo no que es de que un... volver a empezar. De calentar comida en un microondas y se jode el microondas. Tiene así cosas coñeras. Y después muchísimas curiosidades in-game. Por ejemplo, referencias a Barney, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, a Ellie y a otro científico, no me acuerdo el nombre, que al principio, pero ya caracterizados con su skin de Half-Life 2, etcétera. Y son cosas que contextualizan mucho. De hecho, Black Mesa es perfecto para jugar antes de Half-Life 2, si no estás familiarizado con la saga. Hablando de los NPCs, no sé si es cosa mía, pero con Black Mesa me da la sensación de que el diseño de los NPCs se repite menos, que hay más variedad de NPCs. Sí, lo que he intentado es crear variedad, aunque sí que se repite. Yo creo que en el primero que había dos variedades, o sea, había 3 skins, me parece. 3 de científicos. De científico. Y después de marines había otras 3, creo, 2, no sé. Pues bueno, yo creo que es más variado. Han creado más variedad, sí. Eso es verdad. Y lo que sí, las voces no siempre son las mismas. Eso sí, eso no ha cambiado. Y bueno, después de la banda sonora que estáis escuchando, que es que me parece brutal. Es increíble lo que trajo de banda sonora que han hecho. Y es que no parece un mod. Es que eso que iba a decir, juegas a Black Mesa y no te da la impresión de estar jugando a un mod. Te está dando la impresión de estar jugando a un remake de Half-Life 1. O sea, es que es tremendo eso. Aparte el nivel de acabado de todo, de las es animaciones, de los gráficos, de la música. Es totalmente profesional. No ves problemas. ¿Tiene algún error en los textos al principio cuando vas en la vagoneta? En el tema subtítulos. O sea, cuando entras el tema del complejo. Las tildes. No, y ahí le faltan palabras, o sea, palabras, letras y tal, pero por lo demás está muy bien. Bueno, tengo que acabar ya. Gráficamente equiparable a Half-Life 2 y utiliza el SDK 2007 de Motor Source. Bueno, es un detalle adicional que tal. Y bueno, lo impresionante es que ver todas esas localizaciones que veía en el año 98 cuando tenía yo 10 años, ¿no? Cuando jugué por primera vez a Half-Life, verlo ahora con gráficos actuales y tal, de verdad, me ha sobrecogido. No sé, estoy disfrutando muchísimo de este mod y os lo aconsejo porque por una simple razón. Es totalmente gratuito. Podéis jugar a Half-Life 1 mejorado totalmente gratis. ¿Y sabéis qué es lo mejor de eso? Que a Valve no le importa esto. De hecho, Valve quiere que se haga. Para descargarlo, entrad en blackmesasource.com y ahí podéis descargarlo. Es indispensable tener instalado en Steam el SDK 2007. Sí, y eso lo tenéis en herramientas. Independientemente de eso, una vez instalamos el mod, se autoinstala. Así que no tendréis problema. Simplemente bajáis el ejecutable y en Steam se actualizará automáticamente. Así que os lo aconsejo, una experiencia, si no habéis jugado Half-Life, jugadlo. Y si habéis jugado Half-Life 1, tenéis que jugarlo también porque, vamos, es que es jugar Half-Life 1 como realmente se merece, ¿no? Y ahora tenemos que irnos ya, sin más dilación, a qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que Black Mesa mola un montón. He aprendido que no espero nada de Dragon Age 3. Bueno, sí, que es un hack slack. Yo he aprendido que Spec Ops es un juegazo y que Black Mesa es mejor que Half-Life. Quiero jugar Black Mesa ya. No lo pude descargar hasta ahora y quiero hacerlo ya. Pues tengo, David, muchas ganas te, de te lo voy a pasar yo, que lo tengo aquí. Si tienes un PDF te lo paso ahora ya. Ah, bien, cojonudo. Bueno, pues sin más, esperamos que os haya gustado las novedades de esta temporada. Hay muchas más. Y jugad a Black Mesa, que merece muchísimo la pena, de verdad. Sin más, muy buenas noches y que paséis un...